the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Tras unos ojos azules del grupo The Who, muy buenos días todo el mundo, bienvenidos al baño de neuronas, el baño dominical de neuronas. Hoy tenemos muchas, pero muchas cosas de las que vamos a hablar. A ver si es cierto, alguien me dijo, yo voy a ganarle hoy al viejo Moyo. A ver si es cierto. ¿Aló? Hola. Hola. Espéreme, déjeme que me ría. Porque hubo alguien que me escribió ayer. Mire, bájele volumen a su radio. Vaya, dele, porque estamos ahí con sonidos marcianos. Vaya, ok. Hubo alguien que me escribió y me dijo, mira, fíjate que mañana yo voy a ganarle al viejo Moyo en la llamada. Pero no le ganaron. No, Sergio, ¿cómo? Que estoy pendiente desde el domingo pasado, pues. Ay, ¿qué pasó el domingo pasado? No, nada, ahí. Porque no le quedé de... No le quedé debiendo nada. No, Sergio. Ah, vaya, qué bueno. Dígame, ¿qué quiere que le ponga hoy? Dice que quería algo de... Ajá. Mi hijo, quiero dar, no quiero echar un saludito. Va, pero antes dígame cuál es la que quiere de Jethro Tull. Dígame qué pasa. Vaya, ok, muy bien. Vaya, háblale. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contento de oírte. Sí, oye. ¿Amaneciste bien? Sí. ¿Soñaste sabroso? Sí. Ah, vaya, qué me alegro. Qué me alegro oírte. Me gusta que me llames, ¿oíste? Te mando un abrazote grandote. Vaya. Gracias. Que pases feliz día. Ok. Muy amable, le agradezco. Para servirle, ya sabe, con todo gusto. Bueno. Bueno, vamos a hablar del montón de cosas ahora. Antes de poner a Jethro Tull, me voy a dedicar a hablar de un muchacho que... ¡Pobrecito! ¿Que por qué pobrecito? Ya les voy a contar lo que le pasó a Jim Croce. Maloso que un perro de granja y más salvaje que King Kong, el terrible Leroy Brown. Oui, dans la ville interdite, un soir que j'étais perdu, c'est la photo au hasard si je l'ai rencontré, ce garçon nommé Leroy Brown. Disait artiste, il était beau, il était grand, avec une façon de faire les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras. Bye, bye, Leroy Brown, pour les femmes, tu es le number one, tu m'as prise à ton piège, et je ne peux vivre sans toi. J'étais tendre et naïve, et je croyais ce qu'il disait. Il avait sa manière de dire bébé viens là. Je ne pouvais plus répondre de moi. Oh c'était fantastique, encore mieux qu'au cinéma. L'argent, l'amour et puis il y avait le risque. Et c'était toujours Leroy et moi. Bye, bye, Leroy Brown. Oui pour les femmes tu es. Tu l'as pris à ton piège.

firmó un contrato con la ABC Records. Vamos a ver quién me anda llamando a esta hora. Hola. Quería pedirte una canción. ¿Querías pedirme una canción? Vaya. ¿Qué? Es, una de los Surf, Concierto para Enamorados. Ah, esa es buena. Esa es excelente. Tiene base en la música clásica. Ajá, ya te la voy a poner. Ay, pues gracias, Sergio. Vaya, pues, buenos días. Entonces decía que Jim Croce, después de haber estado con lo que no era lo de él, decidió regresar. Firma un contrato para grabar 3 discos con la fábrica ABC y ahí sale esta canción. Y allí ya dejó de comer salteado. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through. Pese que el éxito ya llegaba, las finanzas no estaban muy bien, pero él, de necio, graba otro disco, graba otro más, anda de gira por los shows populares de aquella época, el show de Helen Reddy, el show de Tonight con Johnny Carson, American Bandstand, entre otros. Y bueno, yo voy a terminar mi historia, pero antes, ¡aló! Hola, la de Jim Croce, que está Simon the Butler. Ajá. Esa es el tema de una película. ¿Ah, sí? ¿Qué película? Ella vivirá. ¿Ella vivirá? Sí, nos pasó el Canal 6 hace un montonazo de años. Ella vivirá se llamaba ayer el tema. Ah, vaya, qué bien, eso no sabía o no me acordaba o a saber qué. Gracias, ¿oíste? Bueno, ¿qué? Y fue el Time in a Bottle, una de las... de las canciones que le encantaban a Arjona y de las cosas más horripilantes que hizo, porque la versión que hizo de esa canción, horrorosa. Bueno, total, vino el Jim Croce, andaba de gira y ya estaban las cosas más o menos, y le dice a su esposa, le manda una carta a la señora. A aquella época no había WhatsAppito, ni había Messenger, no había nada de eso. Entonces le tiene que mandar una carta y en la carta le dice, mire, mi amor, me voy a retirar de esto, voy a dedicarme a escribir guiones y cualquier otra cosa, pero yo quiero estar al lado de ustedes. Esa carta la recibe la señora después del 20 de septiembre de 1973. El 20 de septiembre de 1973... ese día, él toma un avión para trasladarse de un lugar a otro de gira, que conste, no, claro que toma un avión para ir de un lugar a otro, pero a otro lugar donde tenía que tocar. Bah, así está mejor. Y entonces, el piloto no calcula bien y acababan de despegar, se da contra un árbol y adiós Jim Croce. Ese día sacaba él esta canción que llegó al número uno en forma póstuma. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I'd go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. La canción cuyo lanzamiento al mercado coincidió con el día en que Jim Croce se murió en un accidente de aviación. Dramático porque, como les digo, había mandado una carta a su señora diciéndole que ya quería retirarse de la vida pública y que se iba a dedicar a escribir guiones para películas porque quería estar con ella y con su hijo. Imagínense recibir una carta así después de que se murió. Bueno, pero me imagino que con lo que ganó después de regalías, porque lógicamente sus discos se fueron para arriba cuando se murió, número uno, y Jim Croce aquí, Jim Croce allá, y al menos su amada esposa lo pudo aprovechar. 20 de septiembre de 1973, cuando le sucedió eso a Jim Croce. We'll be right back. Jethro Tull, musicazo, con influencia de la música celta. Además, también con influencia de música clásica, como lo puso de manifiesto en esta canción. Basada en un minueto, creo yo. Ah, no, era una suite. El minueto es el que voy a poner después. De Johann Sebastian Bach. Música clásica en versión de Jethro Tull. Bach es el autor. Y de Bach pasamos a Mozart. ¿Qué tal es? De clásicos estamos hoy. Si tu devais partir, si un jour la vie nous sépare. Concerto se llamó en la versión de The Toys, en la de esta se llamó Por Amour Pour Toi, Por Amor Por Ti. Ta ta ta tan, ta tan, ta tan. Son ya. La Superintendencia del Sistema Financiero te invita a que asistas este 25 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Feria de Educación e Innovación Financiera a desarrollarse en el Auditorium de la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel. Todo el sistema financiero estará reunido para mostrar cómo las nuevas tecnologías se pueden simplificar los trámites financieros. Asiste, la entrada es gratis. Superintendencia del Sistema Financiero. Juntos haremos de El Salvador una plaza financiera regional, transparente, segura y eficiente. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Ven a Walmart, porque llegó septiembre rebajado. Celular Samsung J7 Prime, 275. LED AOC Smart 49 pulgadas, 395. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Más adelante en el programa estaremos hablando de los marcianos y también de uno de los cumpleañeros de hoy, de los tantos cumpleañeros, Julio Iglesias. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, ¿qué pasó? ¿Me puedo comprobar con una canción? ¿Por ajá. Habladurías de Hielo Ardiente. Habladurías de Hielo Ardiente, con gusto, ya la pongo. Y después de Río Saldán, don Julio Iglesias, más tarde. Vaya, muy bien, me llega, está bien, entonces voy a apuntar porque distraído que no apunta, olvida, según decían los dichos de la selva consignados en las historietas del fantasma que aparecía en la edición dominical que la repartían el sábado en aquel tiempo de los dibujitos, de los cartoons, de los paquines, de lo que le quiera llamar, de los diarios. Bueno, con esto me quito una goma moral que he cargado toda la semana porque se me olvidó ponerla el domingo pasado. Una canción que yo creo que a un montón de gente le alborotó las neuronas.

hubo una película biográfica y así se llamó Beyond the Sea. Y el papel de Darin lo hizo aquel Kevin Spacey, que cantó muy bien todas las canciones de Bobby Darin. Lástima que por andar de chuco ya lo sacaron del mapa al tal Spacey. Bueno. Canción del pasito del elefante, que tenía hasta su versión en español. Sí, me acuerdo. Iba como... No, algo así, vamos a ver si me acuerdo. Nunca le he podido encontrar. No te muevas tanto cuando bailes. Ahí va. A ver. Que la gente se reirá de ti. De ti, cariño. Quiero que esto tú lo bailes mejor que nadie y que no parezcas un pequeñito elefante. Estos cheros andan ahorita en un tour que se llama El Último Beso y acaban de anunciar que van a dar la despedida en el próximo tour que se va a llamar Un Último Beso Más. Adiós al maquillaje, adiós a los escenarios, adiós al rock, dirá el grupo Kiss con su One Last Kiss, End of the Road. Pero para eso sí que falta. Dicen que irán a todos los continentes. It all to you in the darkness. There's so much I want to do, and tonight. We're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Estos no les basta porque hace 20 años dijeron nos retiramos, ya nos vamos, han regresado para una gira que se llama Un Último Beso y en medio de esta gira anuncian que van a tener otra que se va a llamar Un Último Beso Más. Y aparecen Cipote diciéndole adiós a la novia. Ya me voy, mi amor, un besito. Pero mire, otro besito. 1900 ayer. Un besito más porque me voy. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. There's so many times I let you down. So many times I played around. But I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. La versión de John Denver para Living on a Jet Plane. Me voy en un jet. Yo todavía no, tengo un par de horas más. 1900 ayer. Aunque ya se nos agotó una, son las 10 en punto. La Superintendencia del Sistema Financiero te invita a que asistas este 25 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Feria de Educación e Innovación Financiera a desarrollarse en el Auditorium de la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel. Todo el sistema financiero estará reunido para mostrar cómo las nuevas tecnologías se pueden simplificar los trámites financieros. Asiste, la entrada es gratis. Superintendencia del Sistema Financiero. Juntos haremos de El Salvador una plaza financiera regional, transparente, segura y eficiente. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ya está aquí, Redwick Claro, la semana con más ofertas. Este viernes, sábado y domingo, llévate smartphones, laptops, consolas de videojuegos, Smart TV y mucho más, con increíbles precios. Redwick Claro, las mejores ofertas hasta el 23 de septiembre en Metrocentro Octava Etapa. Claro que sí, ver condiciones en claro.com.sb. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. Bueno. Vamos a saludar a un montón de gente que ha pasado desde muy temprano a decir hola, ¿qué tal? Aquí estoy. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Empecemos por arriba o empezamos por abajo? Bueno, total, el orden de los factores no altera el producto. Francisco Bejarano, ok, hoy sí, gracias. Ah, me imagino que él fue el que me había pedido la canción de La Mer. José Roberto Leiva, buen día, Sergio, por favor salúdeme a mi hija. Ah, vaya, vamos a saludar a la niña Giovanna Leiva, porque hoy está cumpliendo 26 septiembre. Ah, vaya, como vamos a poner más tarde a Julio Iglesias, me ha pedido y apunto para que no se olvide de niña a mujer. Sí, porque hoy cumple años el Julio Iglesias y si empezamos a poner las canciones de él, creo que nos tiramos este programa y varios más con toda su música, porque es uno de los que más ha grabado y más ha vendido, de acuerdo, hasta está metido en el Record Guinness Book, ¿qué tal eso? Francisco Bejarano, buen día Sergio, un saludo. Hey Sergio, subile el volumen, porfa, literalmente te estoy escuchando por Inter y está muy suave. Hasta luego, ya me lo dijo Aida Mengíbar. Hice lo posible, lo que yo puedo hacer aquí en la consola. Espero que ya haya subido. Tanto a Aida como a Francisco le pido que me reporten cómo está sonando ahora. William Ramírez, como siempre, puntual a la cita. A mi respectivo baño de neuronas. Aida Mengíbar, buenos días. El científico de la música. A saber de dónde. Herbert Pérez, esperando tu programa. Y listo. Me pone la foto de una pupusa loca hecha en Apastepeque. Charlie Sáenz, con jabón Camay y champú de cariño, listo para el baño dominical. Santana presente. Mauricio Iraeta, vous pourrez mettre la chanson quand l'une n'est plus là avec Julio Iglesias. Eso hay que decirlo con la boca chiquita. S'il vous plaît. Va. Ok. José Luis Serrano me habla del montón de cumpleaños que hay para hoy. Rocío Jurado, Ricky Bell, whoever he is, Johnny Laboriel, ay, le algo tonto, Bill Medley, Paul Williams, el del Fantasma del Paraíso, Mama Cass, entre otros, Elías Palacios, saludos Sergio, un emoji que manda Ricardo López, Mauricio Iraeta, o también, como Jacques Dimash, Prêt pour le vent des neurones, vaya, esos son algunos de los comentarios que hemos recibido hoy aquí en la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Y también en la página de 1900 Ayer, el original, estábamos recordando que por este mes, hace ya 30 y pico de años, salía la serie de un alienígena. De hecho, su nombre lo decía. Él se llamaba Alf. A de Alien, L de Life y la F, no me acuerdo. La cosa era que se suponía que eso quería decir que era un ser de otro planeta. Por eso es que los marcianos llegaron ya. Y el tal Alf cayó en la casa de una familia. Willy era el chero, que el dueño de la casa, y entonces el pobre se las tenía que soplar con lo sarcástico que era el tal muñeco este, Alf. Cada vez que lo veo me acuerdo de una perrita que yo tenía, una French Poodle aguacatera, que le compré a mis hijos un muñeco de Alf, que se convirtió en el amante de mi perrita. Y el dueño de la casa se llamaba Willy, y el Alf siempre que había algo que no le gustaba al Willy, tenía su frase. ¡No hay problema, Willy! ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¡Ahí va el Alf! ¡No hay problema, Willy! ¡Otra vez, Alf! ¡No hay problema, Willy! Naturalmente que no era la primera vez que la pantalla chica se veía inundada de cosas alienígenas, porque con anterioridad había existido una serie con uno de los favoritos de la televisión, porque ese estuvo en miles de shows. Después estuvo en el Hulk, estuvo también en El Mago, Bill Bixby, que con el marciano, su tío, Martin de Martiano, hicieron las delicias de un montón de gente. Le salían las antenitas. Y como siempre, no faltaba la vecina chismosa. También antes, pues, con una orquesta cubana había llegado esta, que después la degeneró Tatiana. De Marte, buscando a Tatiana y a sus amigos. Nuestra misión es enseñarles a bailar. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. De un platillo volador todos bajaron bailando y uno gozando rascando un guiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mamboleta giraron en mil piruetas al ritmo del ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Y llegaron bailando, y llegaron bailando, y llegaron bailando. Llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, haciéndole al ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Y se fueron bailando, y se fueron bailando. Se fueron bailando. ¡Cumbia! Y todo esto a propósito de que se cumple años 32 de la salida al aire de Alf. Ajá, aquel que se quería comer a la gata del dueño de la casa que lo hospedaba. Bueno, él venía de Melimac y no de Marte, porque todos los alienígenas vienen, a saber por qué, tenemos alguna fijación con el planeta rojo, de Marte. Y esa es la canción que Tatiana despedazó. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha. De un platillo volador todos bajaron bailando y uno gozando y rascando un guiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya. Así llaman en Marte ya, ya, ya. Y aquí hubo gente, montón de gente que creyó que los marcianos iban a bajarse de sus naves allá en la Puerta del Diablo. Eso sucedió por los 70, cuando el peruano Sixto Paz vino y en la televisión nacional anunciaba que iba a haber un encuentro cercano del tercer tipo, precisamente en los planes de Renderos. Esa vez hubo una congestión horrible, atasco desde donde ahora está el bulevar de Comalapa, sí, desde allí hasta los planes, no se podía pasar porque todos habían querido ir a estrecharle el dedo, así tipo IT, a los marcianos que había anunciado el tal Sixto Paz. No llegaron los marcianos. Tal vez se asustaron de tanta gente que llegó. A saber qué dijo Sixto Paz, que pese a que debió de habérsele caído la cara después de ese fracaso, no pasó. Siguió hablando de sus marcianos. Ah, y hablando de marcianos, en Sudamérica ya por los 60 también se hablaban de los marcianos, en realidad de la marciana, cuando comenzaba el movimiento de la nueva ola, llamándose como cultor de la nueva ola aquel cantante que no tenía una formación profesional, sino simplemente iba a cantar como cantaba en la ducha. Y este Billy Cafaro era uno de esos y cantaba de la marcianita. Marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los marcianita, blanca o negra, espigada. Delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Phone. He said phone. He said phone. Can't you understand English? He said phone. Home. You're right. That's E.T.'s home. E.T. home phone. E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. What's the call? Quería llamar E.T. y no tenía saldo a la casa. Y también hablando de marcianos, esta fue otra. ¿Se acuerdan de los encuentros cercanos del tercer tipo? Meco Monardo y el tema de los encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentro con los marcianos. Sí, porque nosotros somos divertidos. Pegamos unas grandes generalizadas. No importa de dónde vengan, pero si es extraterrestre, tiene que ser marciano. Bye. Bye, bye. De la misma forma, creo yo, que cualquiera que tiene los ojos rasgados venga de Japón, de China, de Corea, es chino. Es chino y punto. Así todos los que vienen de otro planeta son marcianos. Ah, y también no me puedo olvidar de los polivoces, porque en México había un señor muy serio, era especialista en ovnis, don Pedro Ferriz Santa Cruz, y tenía un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila. Perdonen un momentito. Ahorita me voy a ir lejos porque se me olvidó conectar la fuente de energía y me dice esta cosa que ya me voy a quedar sin energía. Y entonces tengo que irlo a poner desde muy lejos, y ahorita ya la tengo, ya me acerco al micrófono, ya vine, y ya le pongo la fuente de corriente. ¡Ah! ¡Listo! ¡Qué susto! Va, muy amables. Entonces estaba hablando del señor serio, don Pedro Ferriz Santa Cruz, que tenía su programa Un Mundo Nos Vigila, y los polivoces le hacían burla. Aquí tenían un su monólogo tratando de probar que Pérez Prado era marciano. Temblaron esta tarde, inclusive llegaron a flaquear, a tal grado que cayeron sobre mis ojos, nublando mi vista como si fuera un French pool cualquiera. Un encuentro casual con Damaso Pérez Prado, el famoso inventor del mambo. Pecando de curioso, lo abordé, y sin darle tiempo de eludir mis preguntas, materialmente lo bombardé. Y me contestó pecando de indiscreto. Primera pregunta. ¿Por qué cuando interpreta el mambo su orquesta de pronto grita? No le di tiempo a reaccionar porque inmediatamente le solté la segunda. ¿Por qué levanta la patita para dirigir? Estaba a punto de contestar cuando de pronto lo interrumpí y le solté la tercera, pero con saña. Con Damaso. ¿Por qué su mambo del ruletero dice, yo soy el macaracachimba y el liquidicuid? Va, ¿verdad? Escalofriante. Bien, pues su respuesta fue la misma. Le voy a decir honestamente cómo me contestó. Señor Ferriz, me gusta ponerle sabor antillano a las cosas. ¡Miente, Damaso! ¡Miente! Usted vino de un planeta no definido. Un aspecto... Más bien su aspecto provoca dudas. Sus amigos íntimos no han tenido empacho en llamarlo el Carefoca. Ah, ¿verdad? ¡Confiese! ¿De qué planeta proviene? Por casualidad, señor Damaso Pérez Prado, ¿no viene usted del planeta de los simios? Ah, ¿verdad? ¡Entréguese y confiese! De una vez desenmascare a sus cómplices. Digo, acuso formalmente a Damaso Pérez Prado, a Zamorita, autor de Mañana no me saca usted la muela, a Peyote, a Mariano Mercerón, a Rolando la serie. Repito, los acuso de ser invasores del planeta de los simios. Darle sabor a nuestro planeta. ¿Acaso ese sabor no será para guisarlos? Hasta me puse chinito. Se me encueró el chino. Digo, se me encueró el cuero. Pero no era necesario. Ahora, amigos, si escuchan alguna guaracha o derivado de guaracha, denúncielo inmediatamente y dense un baño con té de tila o té de pasote. La ruda es muy buena. Ya iba, algo del marciano. We'll be right back.

pregunta si yo estoy loco, pero no sabe que yo no lo soporto. Pronto te van a dejar, es lo que me dices, nunca te va a perdonar. Las habladurías, cantando Julio Páez. Saludos a Gloria Rodríguez, a Mirna Violeta Cárcamo, a Aida Mancía. Oh, mi amiga Aida Mancía. ¿Qué tal está usted, amiga? Mario Cerón Siliezar, Eric Ciballero. También Alberto Barrera. Hola, Alberto. Eugenia Vigita, Esperanza Jovel, Paquito Trading, Ricardo López, Francisco Alfredo Portillo. Uy, montón de gente. Juan Carlos Hernández. Diana Smark. Gio Álvarez. William Ramírez. Raúl Trejo Hernández. Martín Zúñiga. Iván Sosa. Elías Palacios. José Luis Serrano. Silvia Rivera. Y Blanca Gil. Rockets de Nicaragua. ¡Ajá! Este es un copión. Mide 1.77 igual que yo, con tacones. Además, cumple hoy 69 años, igual que yo. Y se mantiene muy bien, gracias a la música, el rock and roll y lo demás que dijo Paul McCartney. Bruce Springsteen cumpliendo 69 años. Hoy.

de las canciones que presentaba Mauricio Urrutia en Éxitos Musicales. Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen, de la época cuando MTV era MTV. Music Television. Y aquí vamos de maestro a maestro. Maestro compositor, Chuck Berry. Maestro inspiración, Wolfgang. No, Ludwig. Ludwig von Beethoven. Intérpretes. Electric Light Orchestra. Thank you. Extraordinaria formación de Electric Light Orchestra, la orquesta de cámara los instrumentos que llevan son cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos, como lo usaba la Electric Light Orchestra, que era fácil así traducirlo literalmente, la orquesta de la luz eléctrica. Pero en realidad era la orquesta de cámara amplificada, eso era de Electric, porque tanto el violín como el cello les dio problema para amplificarlo, así como las guitarras. Bueno, buenos días, me dice Carlos Mena. Para recordarte la memoria, la número 2... como es, dicen que este es el programa número 2 porque el número 1 es Windows, siempre es mejor que la primera. Recuerda que Nicola Di Bari ganó el segundo lugar en Sanremo con la primera Cosa Bella. Lo mismo le sucedió a tu querido amigo José Feliciano con la canción ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Todavía la cantamos. El primer lugar, pues la gente no se acuerda tanto de él. Muchas gracias por los conceptos. Lo que no había visto ahora es el WhatsAppito. ¿Qué pasa en el WhatsAppito? ¡Ajá! WhatsAppito número 1. Aquí hay un correo de voz. Sergio, gracias por hacernos volver a vivir, ya que recordar es volver a vivir. Vaya, muchas gracias para el 1769, las últimas cifras de su número. Si están lloviendo perros y gatos, abrázalos, también quieren cariño. Ah, vaya. Además de los gatos que estábamos hablando, de el Alf. También aquí, buenos días, don Sergio. La voz se escucha con mucho rush, como que está intervenida en la colonia Santa Lucía y Lopango. Pero aún así lo estoy escuchando. Bueno, el problema que teníamos con el internet, aparentemente ya lo solucioné, porque ya no suena tan despacito. Ahora este no sé qué voy a hacer, porque es más difícil. Quiero enviarle también un saludo de cumpleaños a mi estimado amigo Chepe Luis. José Luis Quiteño va a estar de cumpleaños el martes 25. Así que para celebrárselo bien, vamos a incluir una de las canciones que a él le gustan. Love that para Chepe Luis Quiteño, badge, medalla, original de Eric Clapton y George Harrison. Aunque creo que la versión suena más bonita. Sí, créanme que sí. O tal vez nos acostumbramos más. Muy bien. The times you drove in my car, thinking that I'm mad just for going too far. Then I think about the love that you laid on the table. I told you not to wander. I told you about the swans that they live in a pond. Then I told you about a kid that is my tomato. SOS de Guatemala cantando Ronnie de León y también teniendo entre sus miembros a David de Gandarios, quien cuando yo era chiquito era mi vecino de la casa pegadito, y me tenía su mamá miedo porque decía que sus hijos que eran algo santulones en esa época y que yo era el chamuco. Dios guarde, David de Gandarias, hijo de quien posteriormente fuese director de la Orquesta Sinfónica de Guatemala. Bueno, badge original de Clapton y George Harrison. Y a propósito de George Harrison, porque esto es de encadenar recuerditos, aquí está otra de sus obras maestras.

Diving direct out a boy or a girl in your hand. Could it be something I did or something you said? Live and direct out a boy or a girl in your hand. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water. Nothing we can do. Bueno, si no lo reconocieron, les voy a contar que es Boy George. Boy George, después de 20 años, vuelve a la lucha, acaba de grabar un álbum que lo va a lanzar oficialmente el próximo 26 de octubre. Esta canción que se llama Let Somebody Love You, permite que alguien te ame, es el adelanto. Boy George vuelve a la carga. ¿Qué tal le va después de una ausencia de 20 años al Boy George, que obviamente extraña la fama? Para octubre será el lanzamiento del álbum. A fines de octubre esperen entonces el nuevo álbum de Boy George. y otro que va a tener nuevo álbum, ya lo anunció, ya tiene una canción en Spotify, es Mark Knopfler. Este Mark es el alma de Dire Straits. Se separó y este va a ser su álbum número 9 como solista. Para el 16 de noviembre lo saca. Down the Road, Whatever. Oh, whatever. De noviembre, la fecha en que saldrá a la venta el nuevo trabajo, el noveno álbum como solista de uno de los fundadores de esta banda, Dire Straits, Mark Knopfler, el guitarrista, cantante, además de compositor. Gracias, gracias por estarme haciendo sintonía. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. What I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle.

obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Cumpliendo 75 años hoy, está cumpliendo 75 años, dos meses después de haber celebrado los 50 años de haber ganado el Festival de Benidorm con la canción que acabamos de escuchar, La Vida Sigue Igual, que arrancó una gran carrera. Más de 80 álbumes en 14 idiomas, que le ha reportado ventas superiores a los 150 millones de ejemplares, y tiene más de, en su vida, 5.000 conciertos en los 5 continentes. Con canciones como esta. Hay quien te hablará de un mundo mejor. Solo te hablé de todo mi amor. Si te dicen que cambié y que nada ya es igual, hablarás de nuestro amor, gritarás que volveré. Thank you.

calor de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. El cumpleañero, 75. Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. A ver el WhatsAppito. Hola, buenos días, Sergio. A mí me gusta escuchar la anécdota que tenés cuando entrevistaste a Julio Iglesias. Cuando entrevisté a Julio Iglesias. La primera vez que vino Julio Iglesias a El Salvador, nadie lo conocía. Tan es así que yo lo fui a entrevistar al que se llamaba Hotel El Salvador Intercontinental, que ahora es el Radisson. Y llegué tranquilo, estaba él en el lobby, sentado, solito, y nadie le tiraba ni siquiera una mala mirada. Entonces me senté a platicar con él, con mi grabadorcita. Hola, Julio, ¿qué tal? Mirá, que vengo a... Ni siquiera cita llevé para entrevistarlo, sino aquello de que, ya voy a entrevistar a Julio Iglesias. Y ahí estaba él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empezamos a platicar. Él siempre ha sido algo elevado. Y entonces hubo un momento en que me dijo que él era lo mejor que había dado España, que no había nadie como él. Entonces yo no estuve de acuerdo y le dije, mira, vos no tenés ni la voz de Rafael ni de Nino Bravo, ni tenés tampoco la inspiración que tiene Serrat. Y se enojó conmigo y nos peleamos en la tal entrevista solo porque yo disentía. Ahora, eso sí, el Julio Iglesias fue lo suficientemente educado que la siguiente vez que vino me preguntó una amiga de buena familia, mire, ¿conoces a Julio Iglesias? Sí, yo lo entrevisté una vez y fíjate que nos peleamos y que no sé qué. ¿Y por qué no lo traes a la casa? Déjame ver qué puedo hacer. Y llegué a hablar con Julio Iglesias. Le digo, mira, te quieren conocer unas amigas, entonces te han invitado a cenar a la casa, que no sé qué. Y fue tan, pero tan, tan, tan gentil que llegó y me hizo quedar muy bien. Bueno, ya dieron las 12, por lo tanto no nos queda mucho. Gracias por haberme acompañado. Creo que sí terminamos con todo lo que había en el menú de 1900 ayer. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así, juguete de tus caprichos. ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero. Bueno, hay que hacer las cosas bien. Me ponen un WhatsApp y me dicen, hola Sergito, un saludo por favor a mi mamá. Ella siempre te escucha en Sacramento, California. Mañana, hace 40 años, me dio el mejor regalo del mundo, la vida. Bueno, agradezco tu mensaje, pero allí le faltó que me pusieses cómo se llama tu mamá y cómo te llamas tú, que ya te convertirás en una señora de las cuatro décadas. Yeah.